tema del día. Señora Mónica Lombana del Centro Comercial Nuestro, muy buenos días, bienvenida a Café. Es un placer saludarla. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se prepara el Centro Comercial Nuestro para la reapertura a partir del mes de junio? Después de toda esta pandemia, de toda esta crisis. La pandemia sigue, pero la crisis comienza a cambiar poco a poco. Buenos días. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Mil gracias por la invitación al programa y a tomarnos un café, que en este caso será virtual, y espero que la próxima vez lo podamos tomar en vivo y en directo en el Centro Comercial Nuestro. Perfecto, ojalá muy pronto y con buen azúcar como me gusta a mí. Cuéntenos. Exactamente. Bueno, entonces ¿cómo se preparan? Sí, es una pregunta que está súper actual, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, te cuento que esta preparación no es de un día para otro. Esta preparación inicia desde el mismo día en que anuncian el primer caso de coronavirus en Colombia, que fue el 6 de marzo. De ese momento nos empezamos a preparar para hacer el cierre en ese momento y para brindarles la mejor experiencia y bajo estrictas normas de salud y de higiene a los asistentes al centro comercial, ¿sí? Porque empezó el aislamiento, pero aún la gente podía continuar asistiendo al centro comercial, hacer diferentes vueltas como supermercado, droguerías, a los servicios de salud, entidades financieras. Entonces tocó iniciar protocolos para esas personas que aún asistían o asisten al centro comercial. En relación a qué estamos haciendo para la reapertura gradual del centro comercial que inicia en junio, te cuento que ya hemos instaurado unos protocolos de bioseguridad, estos de la mano con el gobierno municipal y de acuerdo a lo estipulado con el gobierno nacional. Esos protocolos incluyen desinfección, aspersión, nebulización con amonio cuaternario de quinta generación en cada espacio del centro comercial, tanto interno como externo. ¿Qué quiere decir interno? En las zonas comunes, en la plazoleta de comidas, en la oficina de administración, en nuestras bodegas. Y adicionalmente, cada local tiene que hacer su propia desinfección de sus áreas. Y también hacemos esa desinfección en la parte externa del centro comercial, eso quiere decir en parqueaderos, en jardines, en la fachada. Todo eso tiene relación, como lo dije antes, con la desinfección, aspersión y nebulización. ¿Qué pasa al ingresar al centro comercial? En este momento tenemos habilitadas las puertas 3 y la puerta número 4. La puerta 3 es la del ingreso a las entidades financieras. La puerta 4 es el ingreso al euro. En cada una de estas puertas estamos verificando que se cumplan con las medidas de pico y cédula que las instauró la Gobernación de Córdoba. Estamos haciendo ese control en las puertas. Verificamos que la gente esté utilizando el tapabocas, ¿no? Que es obligatorio. Estamos tomando la temperatura de todas las personas que ingresan al centro comercial. Tenemos puesto unos tapetes con hipoclorito de sodio para la desinfección de suela de zapatos, ¿sí? Y tenemos dispensadores de pedal con antibacterial para limpieza de manos. Adicional, estamos llevando un registro de ingreso de todas las personas al centro comercial. En este momento, como no tenemos tanto tráfico, ¿no? Se está haciendo de manera manual, pero ya en los próximos días ya se instala una herramienta de captura de datos que lo va a hacer mucho más ágil y de acuerdo a la cantidad de gente que vamos a tener. Bien, ¿por qué se controla esa cantidad de gente? Expliquémosle a los oyentes por qué hay que controlar la cantidad de personas que ingresan. Bueno, porque acá el tema con el virus es el distanciamiento, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ese distanciamiento social, es decir, que las personas estén alejadas, pero también que no acudan al mismo tiempo al centro comercial. Entonces, se controla el aforo, ¿sí? Hay un porcentaje que es del 30%, tenemos que garantizar que vaya ese número de personas al centro comercial. El 30% sobre el aforo total del centro comercial. Nos estaban entrando aproximadamente 15.000 personas, entonces tenemos que controlar que nos llegue ese 30%. ¿Sí? Muy bien. Pero adicionalmente estamos tomando el registro de las personas, es para hacer una trazabilidad de las personas que van al centro comercial. ¿Sí? Entonces, hoy hacemos el listado. Hoy fue Oscar Sánchez, fue Mónica Lombana, fue Camilo Arias, bueno, quien sea, fueron al centro comercial. Pero por X o Y motivo, alguno de esos está enfermo, entonces se le da toda la trazabilidad del caso. Entonces, en caso tal de que eso pase, ¿no?, se llamaría a los otros que asistieron al mismo día en esas mismas horas para tener control del virus. No sé si me hago entender. Sí, claro. Es una herramienta más para ayudar a establecer el rastro epidemiológico. Exactamente. Tú lo has dicho mucho mejor. Entonces, es eso. Bueno, eso es al ingreso del centro comercial. Pero, ¿qué pasa al interior del centro comercial? Cuando ya tú entras al centro comercial, entonces, tenemos instalados dispensadores de gel antibacterial, tenemos avisos que promueven el distanciamiento alrededor del centro comercial. En los baños tenemos indicaciones para el correcto lavado de manos. Sé que en muchísimos lados constantemente le dicen a uno, lávese las manos, y uno dice, ay, pero tan cansones, ¿por qué dicen eso? No, es que esto es importantísimo, es vital, esto es la lucha contra el virus, es lo que estamos utilizando para combatirlo, ¿sí? Es lavarse las manos y el tapabocas, es muy básico, ¿sí? Pero la gente obviamente lo pasa por alto. Entonces estamos constantemente recordando este lavado de manos y dentro de los mismos baños hay una delimitación de uso del espacio. Es decir, los lavamanos no están habilitados todos, sino está uno sí, uno no, precisamente fortaleciendo lo del distanciamiento social. ¿Sí? Adicional, van a encontrar en el uso de sillas de ruedas, que las sillas de ruedas tienen un elemento metálico, ¿no? Entonces, indicaciones para ese uso de silla de ruedas. En los cajeros, que es otro punto que convoca mucha gente, también hay limpiezas especiales en esa zona, pero adicional hay un uso de esos cajeros. En los mini coworking, nosotros tenemos en este momento unos espacios en donde habitualmente la gente va y conecta su computador y empieza a trabajar. Esos espacios de mini coworking también están debidamente delimitados y entonces en unos butaquitos sí, en otros no, ¿no? Y adicional hay indicaciones de cómo se debe usar. También esto es importante, actualmente no está, pero esto lo van a encontrar en los próximos días, y es que estamos siendo, como decíamos antes, muy estrictos en ese aforo máximo establecido para los espacios, pero no solamente para los espacios de las zonas comunes, ¿sí?, sino también para los locales comerciales. Entonces van a encontrar en los próximos días unos avisos que van a estar en la fachada de cada local, ¿sí?, en donde se va a mencionar cuál es el número máximo de personas permitidas en ese almacén que van a visitar. Entonces, dependiendo de los metros cuadrados de cada local, si es un local pequeño, le podrán ingresar 2-3 personas, eso lo estamos revisando en este momento. Si es un local mucho más grande, otro número de personas, todo eso va a estar ahí puesto a la vista de todos y van a poder revisar. Yo creo tenemos que también algo importante, estamos también controlando ese mismo aforo o vamos a controlar ese mismo aforo en las plazoletas de comida. Las plazoletas de comida aún no es claro cuándo funcionen. Sabemos sí, que el comercio va a ir abriendo gradualmente, aún no hay nada claro sobre las plazoletas de comida, pero ya estamos trabajando en esos espacios distantes, en las distancias entre una mesa y otra, ¿sí? Y adicionalmente también en el cupo máximo de personas permitidos en la plazoleta de comida. Yo creo que con todo lo que nos ha dicho la señora Mónica Lombana del Centro Comercial Nuestro, ya le queda claro a los oyentes cómo se preparan los centros comerciales en Montería, pero específicamente este, el nuestro, para lo que viene ahora, para esta nueva etapa que se le ha denominado de diferentes maneras, aislamiento inteligente, segunda fase de aislamiento, pero lo cierto es que se tiene que reactivar la economía en esta fase que viene a partir del mes de junio y hay que hacerlo con toda la responsabilidad del caso. Y ya escucharon un ejemplo, oyentes, de cómo se está haciendo en el centro comercial nuestro. ¿A ustedes qué les han dicho de parte del gobierno? Esto es un retorno gradual, obviamente, pero hay sectores como el de la plazoleta de comidas del que usted nos acaba de hablar, que definitivamente todavía no. El cine, por ejemplo, todavía no. Pero así podría es. Ser en junio, ¿cierto? No, en este momento no es clara la fecha de cuándo retornarían a funcionar estos establecimientos que convocan mucha gente. Lo que sí es claro es que la plazoleta de comidas no funciona como lugar, ¿sí? Pero los establecimientos de comida sí están funcionando actualmente bajo el sistema de domicilios. Entonces, no es que estén completamente parados, sino que están utilizando otros canales para llegar a sus clientes. Entonces, la invitación es a todos estos lugares gastronómicos, a los restaurantes de las plazoletas de comida, en especial a los de la plazoleta del centro comercial nuestro, pues llamarlos y pedir las comidas a domicilio, que adicionalmente son muy controladas. Se está llevando todo el protocolo precisamente de domicilios, en donde el personal que está cocinando tiene también un control especial de toma de temperatura, de registro de salud. Los domicilios son empacados correctamente. Cuando los domicilios se entregan, también hay una fase previa de higiene y de limpieza de los empaques, ¿no? Todo está cuidado al detalle. Muy bien, y eso por el supuesto cine, nos da a todos cine, tranquilidad. Así es. Sí, ¿el cine? El cine aún no tenemos claro de cuándo retorna. Tampoco el gimnasio, pero bueno, la idea es que apenas tengamos esa información disponible, se las haremos saber, porque a diario nos escribe mucha gente en nuestras redes sociales precisamente preguntándonos por Royal Films, nuestro cine, por nuestro gimnasio Bodytech, sí, a diario, por los picnics del centro comercial, ¿no? Increíble, sí. La gente cómo nos escribe por eso. Quiero regresar, los picnics son unas zonas que tengo dispuestas en las áreas comunes del centro comercial, entonces la gente las ama. Entonces, ay, queremos ir a los picnics, sí, pero en este momento están recogidos los picnics, las mecedoras, que también me preguntan mucho por ellas, están todos los elementos donde la gente se puede sentar y puede compartir, en este momento están guardados en una bodega. Bueno, precisamente porque la idea es promover el distanciamiento en este instante. Correcto, pero bueno, ya volveremos, Dios mediante. Dios mediante. Ya volveremos y los esperamos con los brazos abiertos, con las puertas abiertas, con nuestro personal de la administración súper motivado y feliz de que todos estén nuevamente en el centro comercial. Señora Mónica Lombana, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a entender mejor cómo se están preparando los centros comerciales para iniciar esta reapertura a partir del mes de junio y cómo se va a dar este proceso. Esperamos que toda la gente entienda que si le dicen no puede entrar todavía, es como parte de las medidas y no porque se les esté molestando. Gracias por su tiempo para Café. Eso último que dice Óscar es bien importante. O sea, también nosotros vamos a continuar con campañas de información y de educación relacionada con el virus y el autocuidado. La gente tiene que saber que todas estas medidas es por el bien de todos, de cada uno y de todos. Entonces, si en los centros comerciales o en el caso tal de nuestro hay unos protocolos en el ingreso de entrada y la entrada es más demorada de lo habitual, tienen que tener paciencia porque todo lo hacemos precisamente por la seguridad. Entonces, y la invitación también es hasta que llegue el primero de junio, hasta que llegue junio, la invitación es quedarse en casa, acatar las medidas que dicte el gobierno departamental y el gobierno municipal. Muy bien. Feliz día. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Es Mónica Lombana, la gerente del centro comercial nuestro en Montería. Hemos querido, oyentes, que con todo esto que nos dice la gerente de uno de los centros comerciales, ustedes tengan una idea de cómo es la organización interna y cómo se preparan para esta nueva etapa a partir del mes de junio, cuando debe finalizar, Dios mediante, el confinamiento preventivo obligatorio a nivel nacional. Comienzan a regresar los centros comerciales, pero lentamente. Es una fase o un proceso, mejor, progresivo y lento, pero seguro, esperamos, que no haya que retroceder. Recuerden que en algunos países, en algunas ciudades del mundo, han dejado de lado el aislamiento y les ha tocado retroceder porque se aumentan de manera considerable los contagios. Ojalá, Dios quiera, que no sea el caso de Colombia, no sea el caso de Córdoba ni de Montería específicamente. Por eso son todas estas medidas de prevención. No son ganas de molestar. Cada medida tiene su razón de ser. Cada medida de prevención que se esté aplicando, cada decisión que se está tomando desde las autoridades es muy estudiada primero. Estudiada porque hay que manejar dos situaciones enormes aquí. Cuidar la vida, por supuesto, que es lo primero, pero también ayudar a que se vaya reactivando la economía. Tema del día.